presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas, gente, bienvenidos a su Flashback número 92, como todos los lunes, para empezar bien, bien la semana hablando de juegos retro. Yo soy Cosmo, Cosmo0300, y pues vamos a comenzar. Primero que se presenten mis compañeros que tengo para hablar de estos juegos retro. Vamos a empezar por el buen Kike Kabuto. Kike, por favor. Buenas noches a toda la bandita recetera. Sí, empezando la semana con juegos retro, con juegos old school, juegos viejitos, bonitos, viejitos pero bien sabrosos y bien chiditos. Pásenla chiditos, se va a poner bien. Y pues ya vieron el título del programa, entonces sí, vamos a andar muy X el día de hoy, X2. Bienvenidos. También tenemos al buen Paco. Paco, por favor, mejor conocido como Otro Nivel. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, gracias por venir esta noche de lunes pesado de trabajo, pero ya listos para sacar el estrés aquí en el Flashback. Tenemos casa llena, está el buen Quique, lo cual me emociona mucho, porque apenas se está acomodándose a su nueva vida, así que manden un saludo, por favor, al señor que está ahí en el chat. También saludos a toda la gente que está en el chat, y bueno, pues nada más aquí, esperar a hablar de tremendo juego que es Mega Man X. También tenemos al buen Sorcerer Z ahí en los controles, amo y señor de todo dato técnico. Hola, bienvenidos, pues buenas noches, ya otro lunes de Flashback. Y pues saludando ahí a los del chat, a los de Twitter, a los que nos escuchan en Mixler, en iVoox y en iTunes, que nos descargan también. Pues bienvenidos al programa y esperemos que se diviertan con dos juegos ahí, uno de más acción que el otro más como que tipo aventura, se podría decir, hacer RPG. Ajá. Ahí ya lo verán. Y bueno, pues empecemos con esto. Y tenemos de invitado al buen Retro Miguel del Retrocast, entonces por favor, Miguel. Pues aquí saludando a la bandera, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación aquí para hablar de uno de esos juegos que no debe faltar en una colección de Super Nintendo, aunque ya le anda pegando a los 70, 80 dólares en precio eBay, sino es que ya está en más, ¿verdad? Más elevado el precio. Y sí, muchas gracias otra vez, y listos para sacar el booster y matar unos cuantos Mavericks ahí con el Green Biker Dude. Te explicamos quién es. Es el más grande héroe de todos los videojuegos. De todos los tiempos. Sí. Es. Y pues saludar al chat, que a la gente que llegó tempranito para empezar a escucharnos, que hoy sí empezamos más o menos puntual. Tenemos a BitGeek, a Christy, a Hurtas86, a M. Medina, a Pollo Swagger, pero todos sabemos que es Reconer, y a Starscream. Obviamente les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, en @resetmx, en Facebook, facebook.com/reset.tv, en YouTube, que pues es resetmx, en la página, y que pues vayan y escuchen. También nos pueden escuchar en animarte.com, y que vayan y escuchen a los tres gordos bastardos y obviamente al Retrocast, ¿no? Pues vamos a pasar al primer corte musical para irnos ambientando, y ahorita regresamos para hablar ya de Mega Man X2. Así que Sorcerer, por favor, échanos la música, la cámara y la acción. Nomás la música. Y para empezar a hablar de Mega Man X2, pues tenemos uno, alguien pero súper, súper fan, que pues es el buen Retro Miguel. Así que Miguel, por favor, cuéntanos más o menos qué demonios y qué pasa en Mega Man X2. Pues mira, este juego sale a finales de 1994 para el Super Nintendo, como ya todo el mundo lo sabe, de mano de Capcom, de esta empresa que en estos momentos pues está... Ay, su destino está en juego, ¿no? O sea, ya no saca cosas tan buenas. Y tiene castigado a Mega Man. Y tiene castigado a Mega Man por obvias razones, ya que Keiji Inafune pues ya no estaba trabajando ahí. Pero en el tiempo en el que Mega Man X2 estaba desarrollando, Keiji Inafune era el papá. Era el pues digamos, el artista y diseñador en jefe de Capcom, ¿no? Y al hacer este juego, él se supone que quería hacer una secuela, porque el primero le gustó mucho. Y para los que no sé si han escuchado el flashback, y creo que sí se mencionó, no recuerdo muy bien, pero originalmente se quería usar a Zero, ¿no? En vez de a Mega Man para hacer el personaje principal, cosa que los jugadores o el feedback que tenían de la gente, pues no los dejó, ¿no? La gente quería seguir viendo a Mega Man X ahí, e incluso los mismos, ¿qué se podría decir? Empresarios o jefes altos de Capcom, ajá, no quisieron. Según yo era más como que los directivos de Capcom no le dieron quebrada, ajá. Dijeron, no, queremos seguir usando Mega Man, así que joder. Sí, y el feedback pues no era así como que, ah, cámbienlo por Mega Man acá. Entonces tenemos que el primer Mega Man, o la historia original, pues termina en que... se supone que Zero es destruido, ya se muere o se sacrifica por salvar a Mega Man, ahí de las manos de Bile y su... El clon de Boba Fett. El clon de Boba Fett, exactamente, que en Japón se llama Baba, en honor al desafortunado Boba Fett. Y también tenemos que, pues al final de Mega Man X vemos que se acaba y Mega Man está en un risco mientras la fortaleza de Bile está siendo destruida, ¿no? Y te avientan un choro acá mareador en donde te dicen que solo el booster en la mano de Mega Man sabe si alguna vez él dejará de luchar, ¿no? O sea, se avientan acá un poema bien perrón. Y si te esperas, al final sale Sigma, la foto de Sigma, y te dice, ja, ja, ja, me morí, puñal, voy a volver. Y entonces... En Mega Man X2 tenemos la premisa de que se le da el pitazo a X, de que hay una... de que la fortaleza final del nuevo Sigma está siendo... o sea, fue hecha en un... como en un botadero de robots, por decirlo así. Era como una fábrica donde se hacían robots. A ver, te interrumpo tantitito. A ver. Se supone que el Mega Man X2 nos ubica 6 meses después de que Mega Man le dio su mouse a Sigma. Así entonces, hazte cuenta que él es, digamos, que la mera onda de los Mavericks. Que los Mavericks entiende que son los robots que destruyen a los reploides malos, o los robots malos. ¿Verdad? Hasta ahí voy bien. Entonces, ¿sí? Como dices tú, le dan el pitazo de que en algún lugar hay una fábrica que está construyendo robots que traen el emblema de Sigma. Y ahí es donde te quedaste. Exactamente. Y aquí es donde llega Mega Man y el Green Biker Dude. Porque el Green Biker Dude, cuando ustedes ven este juego, lo primerito que ven al presionar Start es que viene Mega Man en una moto, en una... Bien épico. Un Speeder. Sí, Speed. Era un Speeder, vamos a decirle Speeder, pero tiene su nombrecito especial acá. Moto y del futuro. Su moto acá bien perrón, motos del futuro, voladoras. Y viene a un lado de él el Green Biker Dude y se le pone como que un lado acá como que... ¡Oh, sí, es mi amigo Mega Man X! Y de pronto ¡pum! Lo vuelan acá, ¿no? Al vato. Y la gente se quedó tan traumada de que dijo... No, el Green Biker Dude merece que tenga su historia. Y hay un juego que ustedes pueden descargar, es gratis, que se llama Green Biker Dude. Y está bien difícil, por cierto. Y usas al Green Biker Dude en su moto... Y el sueño del Green Biker Dude es estar algún día peleando a un lado de Mega Man. Y si le das la vuelta, sale el final donde... ¡Oh, sí, por fin! Acá y ¡pum! Lo matan, ¿no? Un momento muy épico en la historia de Mega Man. Y aquí tenemos que, pues, X está investigando este rollo. Y ya, pues, después se supone que... que al terminar matas al primer jefe, que bueno, al jefecillo de la escena de introducción, que aquí se reviven o se repiten los elementos del primer Mega Man X, ¿no? Donde tenías una escena de introducción, donde se te enseñaba a jugar, se te decía más o menos cómo iba a ser, más o menos poquito de la historia, una rola muy, muy buena, que en este juego tenemos que las rolas las hizo Yuki Wai, que Yuki Wai es mujer. O sea, este juego para mí es el más metalero de los tres Mega Man X, de los buenos Mega Man X. Es el más metalero y lo hizo una mujer el soundtrack. A mí se me hizo bien increíble eso. O sea, cuando supe que era mujer, dije, ¡ala, era bien metalera la mucha esta, ¿no? Y tenemos que al acabar la escena de introducción peleamos con un jefe gigante, ¿no? Ya después de al terminarlo, pues nos hablan de que otra vez Sigma ya volvió, bla, bla, bla. Y tenemos que ahora son 8 Mavericks otra vez. Ahí no sé si ustedes quieran agregar algo. Que según querían romper un poco la fórmula con Mega Man X, ¿no? La fórmula clásica de Mega Man de los 8 robots maestros y todo. Y regresaron a, bueno, ahora son 8 Mavericks. Y... sí, se me olvidó mencionar que al terminar la escena de introducción hay 3 sombras mirando una esfera de cristal donde se ve que Mega Man está corriendo. Y estos vatos es un gordote que trae una, ¿cómo se llama? Como una... tipo como el Chunk de King of Fighters, trae una bola. A un viejito que está arriba como una cosa voladora, que ese personaje está interesante, ahorita podemos hablar al rato. Y está el típico personaje cool con una espada, ¿no? Sí, de hecho... son los... ¿ah? Son los... Esos son los X-Hunters, que supone que... Que es que lo que dijo Cosmo, sí le quisieron dar como que, okay, vamos a repetir la fórmula, pero vamos a agregarle cosas. Cuando vences a 2 de los primeros Mavericks, llegan esos 3 que dice Miguel, son los X-Hunters, que son una especie, digamos que de elite, supuestamente son la mera onda y su única misión en este mundo es ir y destruir a X. Esa es su misión, o sea, para eso existieron estos cuates. Digo, además de otras cosas que te vamos a platicar. Y los que tú dije son el de la espada, se llama Ágil o Ágil, no sé, no sé cómo se pronuncia. El viejillo acá medio raro se llama Serges. Y el último, el que trae así como que gordillo con la bola, que le cuela así como una cola de caballo, pero al final trae una bola con pico, se llama Violet. Sí, uh-huh. Serges, aquí ya que lo mencionas, es importante mencionar lo que se cree que es como que una especie de... como que se agarraron la... bueno, se supone que los 3 personajes son las 3... ay, ¿cómo se dice, verás? Haz de cuenta que está el Dr. Willy y su personalidad la dividieron en 3. Y se supone que esas 3 partes de la personalidad de Dr. Willy son estos 3 güeyes. Son los 3 Maverick, los X-Hunters. Porque se supone que cuando matas al... bueno, no se supone. De hecho, cuando matas a Serges, que es el viejito que... para acabarla de molar, tiene cara de Dr. Willy, o sea, tiene bigote, bla, bla, bla, bla, bla. Te dice que cómo es posible que el recuerdo de... que el, ¿cómo dice? Algo así como... ¿cómo es posible que el recuerdo del Dr. Light pueda destruirme? Y dicen que en la versión japonesa todo el mundo te dice X, pero este viejito te dice Rock. Y ya ves que en Japón, cuando te dicen por tu nombre... pues es porque te conocen o son gente que está bien allegada a ti. Entonces, supuestamente, todo eso indica que este viejito es como que una especie de renacimiento del doctor Willy, ¿no? Pues ahí te va los datos que yo traía. Vamos a sacar una super fórmula. Nada más acá. Antes de esto, ahí mencionar que esos 3 X-Hunter se me figuraron un poco inspirados en los androides de Dragon Ball Z, de hecho. Pues bueno, ahí te va el dato que yo traigo. Yo no sé si se parecen a los de Dragon Ball, no sé. Sí, yo soy muy diferente. Sí, pues a lo mejor. Yo tenía el dato de que estos 3 robots, supuestamente, eran, así como dijiste, como que partes de la personalidad, pero no de Willy, sino de Sigma. Y de hecho, según lo que estuve investigando en la semana, iban a ser 4. Y el cuarto personaje iba a ser un personaje femenino, pero ya después de entre dimes y diretes en el proceso de producción y desarrollo y cuánto, quedaron solamente 3, pero que supuestamente lo que habías dicho sí, pero que eran como que partes de de la personalidad de Sigma, no de Willy. Pero sí tiene sentido porque hay muchas cosas que tengo entendido que no se pudieron incluir al momento ya de terminar el juego. Como que el proyecto fue más ambicioso y al final, por sacarlo rápido, pues como suele suceder, ¿no? Que quieren dinero uh-huh. rápido, no afinan todos los detalles. Y entre uno de esos es el comentario que dices, que se les fue, yo lo había leído como que se les había ido una traducción mala del juego o algo mal, un diálogo que no lo pudieron poner bien. Y quedó como Mega Man en vez de como... O más bien, quedó como Rockman. Quedó como Rock. En vez de X. Pero sí, bueno. Sí pero también... Ahí, bueno. También ahí lo que tiene que ver es que... Según sé, el Dr. Cain, en sí fue de los que precisamente despertaron a X. Y de hecho fue el que... como que reprodujo su esquema para crear los Reploids. O sea, fue a final de cuentas es el que tuvo el primer contacto con X. Entonces, por eso sabe de su pasado, de él. Puede ser. Está raro. Pero en cuanto a que sí parece que tiene que ver con el Dr. Willy por la forma en como hasta se ve el personaje, pues está curada, ¿no? Está cool. Sí, físicamente sí. Y te digo, y sí es cierto, supuestamente, bueno, es obvio que el proceso de desarrollo fue demasiado apurado, ya que estamos hablando de que se hizo un año después. Y eso estamos hablando de que ya, o sea, han de haber sido 8 meses de desarrollo, a lo mucho, ¿no? Sí, y todo carrereado. Y aún así, siendo un producto acarrereado, pues, sí está... Cumple. Sí cumple, pues. Y la verdad, para mí, de los tres, es el mejor, la verdad. Bueno, ya nomás para terminar la historia, los ex Hunters, además de estar ahí para fregar el queso a X, recordemos que en el juego anterior destruyen a Zero, y entonces estos cuates están buscando la forma de reconstruirlo, y cada uno de ellos tiene una parte del cuerpo de Zero, pero la gente ¿cómo se llama? El Dr. Cain y Mega y bueno, y X tienen el como que el cerebro, por decirlo, el chip que controla todo. Entonces, lo que estaba comentando, después de que vences a dos de los Mavericks, te aparecen los tres X-Hunters, y entonces a manera de reto te aparecen en ciertos niveles y tú dependes, o sea, te da la opción el juego de tú decidir si te los vas a enfrentar o le sacas la vuelta. Obviamente lo ideal es, como valiente que debemos de ser, debemos irlos a enfrentar, aunque no tengamos las armas, irlos y enfrentarlos para recuperar el cuerpo de Zero. ¿Por qué? No solo por nuestro honor, sino porque de eso depende el final del juego, ya que se ve afectado dependiendo si, no solo si vamos contra ellos, sino que además tenemos que vencerlos y recuperar la parte del cuerpo de Zero. Ahorita les vamos a contar. Y además de eso, si no los matas a la primera, si se te pasa que te matan porque están dificilones, sobre todo el gordo, se me olvida su nombre, que es Violent. El Violent te puede pegar unas madrizas, pero el problema es que si te ganan, se van y se van a otro lado. Y si de pronto se acaba creo que son 3 veces las que lo puedes intentar, pero se te van acabando los lugares a donde se van y de plano te quedas sin la parte del Cero, que aquí está bien curioso porque son 2 finales. El final con las cosas del Cero, el final con las partes del Cero, pero ahorita hablamos de eso, ¿no? Ahí sí quieren agregarlo. Sí. Y pues no, yo creo que la historia está bien. Yo creo que vámonos a la parte del lo que es lo más importante. Digo, la historia es padre, es muy buena. La verdad, la historia tiene sentido, está bien, sí queda. Pero lo chido es el juego, es el gameplay. Que realmente, no sé cómo ven ustedes. Yo siento mucho esto cuando eran los juegos del NES, cuando eran los juegos del Super Nintendo. Cuando sacaban un juego y lo sacaban el número 2, tú notabas una mejoría, veías un avance, no solo en gráficos, sino en jugabilidad, en habilidades, o sea, notabas que había un brinco. Si no era un simple refrito. Ándale, y aquí lo notamos grandemente porque, bueno, no voy a meter en la onda de que te dé un chip especial que permitía poner gráficos en tercera dimensión, bueno, no gráficos sin textura, nomás los vértices, girar polígonos, vértices y esas cosas, pero bueno. A lo que ves que gráficamente se ve mejorcito, pero mantiene la esencia y a la vez refresca toda la onda, porque bueno, vemos los Mavericks, el diseño de los Mavericks no solo son superiores, o sea, mantienen la el nivel. No sé si recuerden que los de Mega Man X, normalmente los Mavericks son diseños en base a un tipo de animal. Recordemos los primeritos, estaban chidos, pero esos se ven mucho mejor, se ven acá más detallados, más incluso así como que con más toscotes o vaya, se ven imponentes los cochinos robots. No, los y otra cosa de cosas y el juego sigue siendo igual de frenético y rápido, ¿no? Sí, y aparte este juego contaba con un chip especial que era el CX4 o Capcom chip, algo ahí, que se supone que permitía manejar como polígonos, bueno, no eran polígonos tal cual, pero ya ven solo eran los vértices, o sea, eran los renders. Y de hecho tiene una pantalla para probar esto, y puedes ver unos polígonos otra vez, entre comillas, ahí los puedes girar y todo. Ajá, los puedes girar, y de hecho es curioso porque ya ves que la X al principio se mueve, y, o sea, sale volando la X, ¿no? De Mega Man X, y luego también Sigma, pues, está hecho de eso. Y no recuerdo si alguno de los villanos de los Mavericks utiliza algún poder que se mueva con este tipo de cosas. Ah, sí, ya me acordé. Hay un Meat Boss que te encuentras en una de las fortalezas, que es una espada y da vueltas, y está hecho con ese tipo de render. O sea, el juego sí se utilizaba cosillas tanto, gráficas, ¿eh? Y eso, ¿no? Que les dieron la tarea de que, órale, tienen el chip, aprovechenlo. No, sí, no lo usan de él. Tampoco. Bueno, a ver, y aquí les hago espacio porque Paco desde hace rato quiere hablar, entonces a ver. Ah, sí, perdón. Nada, pues comentarles que me encanta que se dediquen a buscar el trasfondo de las historias y todo este asunto, que si corre mejor o no. Pero la vez que ahí lo estaban diciendo en el chat, nadie, bueno, yo no lo pelaba, la verdad, para ser sincero. Yo solo llegaba a poner el juego, me ponía a divertirme. No, tenía que buscar primero el orden de cómo atacar a los Mavericks. En lo particular, el diseño está muy padre, tiene un poco de mejoras, pero yo siempre creo que Mega Man X va a ser el mejor, porque fue el primero, y aparte fue los Mavericks de ahí me gustan mucho. Storm Eagle está increíble, Spark Mandrill, o sea, creo que no tiene competencia, ¿no? Es como mi Mega Man 2 de Nintendo, de NES. Entonces, me causa así como conflicto que... Bueno, no me causa conflicto, de hecho, que sepan todo esto de la historia, me gusta mucho, para ser sincero. Igual y sí, ahorita ya me interesa más, pero antes era nada más... Llega, ponlo y juega, ¿no? Que eso era la diversión de antes. Igual y ustedes tienen mucho más tiempo, no lo sé, pero muchachos, yo solo llegaba a jugar. Y no lo tomen mal, ¿no? Digo, está padre, pero Mega Man X creo que se llama llegar, jugar y divertirse, echarle ahí el coco para ganar los Mavericks, jugar con el Bowser, tener tus propios retos de que no te toquen en su nivel. No sé, a lo mejor deberíamos ya dejarnos de decir que corre mejor y no, bueno, como dicen en el chat, ¿no? Que ahora corre mejor y que no sé qué. Pero antes no nos importaba eso, solo era jugar y divertirnos, ¿no? ¿Qué opinan? Totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, Mega Man X2, ahí les va una confesión, Kike Kabutesca, solo lo he terminado 2 veces. Y como dices, también mi favorito sobre todo de estos es el 1. Es el 1. Y los de PlayStation yo creo que los he jugado un ratito cada uno. Mis favoritos son los de Super. Me gusta 1000 veces más el 1. Y el 3 tampoco me gusta tanto, pero es curioso jugar con Zero. Es curioso. El 1 es el mejor. Cero, no me gusta. El 1, bueno, a mí me gusta más este por la música y como dice, bueno, algo que dice Betotti y es muy cierto, es que el juego es igual, o sea, en realidad sí es igual, o sea, sí es el mismo juego, es Mega Man X con pues cambios de sprites para que tenga otros monos ahí, ¿no? Pero es más difícil también. Eso no es malo. Ya ven que a Capcom casi no le gusta el cambio 2-3 imágenes, modelos y te vendo el mismo juego 8 veces, ¿no? Ah, no, claro. Street Fighter. Street Fighter. No, Street Fighter y desde el NES, ¿cuánto hubo 6 Mega Man en una sola consola? Mega Man. Y los Final Fight y demás. Ajá. Sí, sí, sí. Y no me hagan hablar de los Marvel contra no sé quién. Y no, y fíjate que algo, y ahorita que tomas que tocas ese tema, me da mucha risa la gente que extraña a Mega Man, cuando te apuesto que, yo no sé si ustedes recuerdan la época que Mega Man X5 estaba por salir, o X6, la gente ya decía, incluso en las revistas y en todos esos lugares, que ya era mucho Mega Man, que para qué tanto Mega Man, que para qué tenían que sacar un Mega Man por año, que por qué, que aquello, que Capcom, que... Y ahorita la gente quiere otro Mega Man. Exacto. O sea, aquí no se entiende. Que no son nada coherentes. Pero es que, ¿sabes? Sí. Es que hubo un tiempo en que salían juegos de Mega Man cada 4 o 3 meses. ¿Cada año? Para el... No sale cada año, porque sacaban el Mega Man Battle Network 1, Mega Man Battle Network 2, Mega Man ZX, sí, Mega Man ZZ. Entonces llegó un tanto saturación que ya era común ver un juego de Mega Man cada 2 semanas. Decías, bueno, ¿qué onda con estos chavos de Capcom, no? Ya estuvo de ordeñar a la vaquita, al bombarderito azul. Sí, de hecho sí, y lo más que entre su serie, o sea, por ejemplo, los de Battle Network sí tardaban un año en salir o así, pues eso es lo que me refiero, pero sí es cierto, salían demasiados Megamanes por año, y sí se sentía raro, pues ya no, por ejemplo, Mega Man X llegó a un punto, por ejemplo, si ustedes juegan Mega Man X7 para PlayStation 2, es una porquería de juego, o sea, la verdad, es una basura. Mega Man X8 ya vino a reivindicar un poquito la serie, pero bueno, estamos hablando de Mega Man X, ¿no? Ahí sí quieren agregar algo. Que podías empezar con el Dash, ahora sí, por fin, bueno, por fin, no es la primera vez que sucede, ¿no? Solo había un juego anterior. Inicias con el Dash por default, y entre las habilidades que vas agarrando, que obviamente es la armadura, una mejora por el X-Buster, una mejora sobre el Dash, que puede ser el Dash en el aire, yo creo que ese movimiento sí vino a enriquecer el gameplay, porque me recordó mucho cuando en Mega Man 3 Mega Man podría hacer la famosa barrida, ¿no? Como que dices, no manches, güey, ahora tiene un nuevo movimiento. El hecho de que pudiera hacer el dash en el aire, dije, órale, esto sí como que hacía falta, o como que, vaya, no siento como que se la sacaron de la manga y, ah, qué momento le ponen, ah, que haga el dash en el aire. No, porque sí lo usas en muchos niveles. Sí, para incluso para sacar los típicos ya pedazos de corazón, subtanques de energía. Vidas, sí. Bueno, en este momento Retro Miguel se despide porque me acaba de ofender bien feo en el chat. Así que adiós, Retro Miguel, bye, bye. Oye, pero es que, bueno, no hablamos de eso. Bueno, para la gente que nos está escuchando recalentado, acabo de decir que las peores personas del mundo son los fans del Smash. Es que mira, ¿sabes cuál es el problema que yo tengo con eso? Es tanta la obsesión por hacer de Smash un juego de peleas que tuvieron que hackear un juego. ¿El Project M? Ajá, o sea, el Project M nació porque del Melee de GameCube, que se juega así, pero perfecto. Ajá. Por eso. El paso al Wii estuvo bien, bien feo. Es como si hackeas, no sé, el Street Fighter, ¿qué es ahorita? El 4, porque quieres que se juegue como el 2, pero que tenga los gráficos del 4. Es eso, o sea, no, pues es nada más como la cagaron haciendo esta versión, hay que regresar a la que sigue. ¿Por qué? Porque pues, Nintendo no saca parches, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, ya estamos hablando de Mega Man X. Sí. Bueno, es que ellos, así que ahí sí se puede decir que ellos no necesitan casi parches, como las otras compañías. Sí, no es de... Metroid Other M está en contra de lo que acabas de decir. En este momento ya no los necesitaban, ¿no? Pero yo creo que ya es tiempo de que se van ese barquito de... Que no lo apruebo, ojo, no lo apruebo que de repente tú tengas 2 horas para jugar, prendas tu consola y te diga, para poder jugar necesitas una actualización, ¿deseas continuar? Pues sí, ni modo que te pongan que no y me quedas así viendo la pantalla, ¿no? No, ya lo entonces, ese tipo de detallitos de Nintendo antes, pues eran imperdonables porque te tenían que traer el juego completo. Todo lo que puedes desbloquear ya está en el cartucho, pero los desbloqueabas jugando. Ay, Dios mío, estos mensajes que llegan. Y ahora ya no, porque ahora ya nada más es una llave que pesa 3-4 kilobytes y ya viene todo ahí, ¿no? No se vale. No se vale Capcom, no se vale Nintendo que sean así. Pero bueno, ya Nintendo ya está sacando parches, es algo bueno y malo, porque pues okay, ¿no? Ya te da chance de arreglar cosas. Es un mal necesario, yo digo. Sí, pero el problema es que abusan de él. Abusan y todas las compañías abusan de los parches. Digo, sí. Tú compras tu juego así el mero día que salió, lo pones y hay un parche. Compras tu juego de Bethesda y... compras tu nueva consola Xbox One y... El sábado estamos jugando Halo y todos se nos caímos porque había que bajar un parche, pero bueno. Regresando a Mega Man X2, se me fue lo que les iba a decir por andar pensando en el parche. Espérenme. Y bueno, que este juego además, algo curioso que tenía era que por ejemplo siempre en los niveles más o menos todo era lineal, de que ibas por un mismo camino y siempre terminabas llegando a la misma puerta hacia el jefe. Pero aquí que tenía dos entradas para jefes, o sea, podías explorar un poco y encontrar otra entrada para el jefe del área. Es que según yo, la segunda entrada era la de los X-Hunters, ¿no? Porque acuérdate que los X-Hunters podían entrar a cualquier escena random, ¿no? Entonces, sí, sí. Eso también es algo que pues me sacaba de onda, porque tratando de seguir con la teoría o la herencia de Mega Man era que ibas derrotando los enemigos en cierto orden, porque el arma que le agarras a uno la utilizas, digamos que es el punto débil del que sigue, ¿no? Pero aquí llegaba un punto en el que no podías rajarte para pelear contra un X-Hunter, aunque no fuera, digamos, que el villano que siguiera en la lista. Entonces tenías que meterte a matar al X-Hunter y además al enemigo que no traías el arma. Entonces le daba más dificultad al juego, pero te daba la opción de elegir. Eso se me hacía chido. Sí. Igual siguiendo con la tradición del Mega Man X, bueno, creando más de una tradición, ya ven que en el Mega Man X había una cápsula con un movimiento secreto que era el famoso Hadouken, y aquí había algo similar, ¿no? Podías desbloquear el Shoryuken casi al final para que con un solo movimiento de eso pudiese vencer a cualquier enemigo. Uh-huh. Y a ver, Kike o cualquiera de los dos que ustedes saben más, ¿en qué orden deberían entonces derrotarse a los Mavericks? ¿A los X-Hunters o a los Mavericks? A los normales. Normales. Bueno, espérame, es que... Porque ya ves que siempre necesitan un orden para que tenga cierta arma. Para que le vence al otro, ¿no? Uh-huh, sí. Que hasta eso era como el... Digo, Kike lo mencionó, el que en Mega Man X2 empiezas con el booster... yo siento que hasta es en el X, no empiezas con el booster como para darte una pequeña guía de por dónde empezar. Puede ser eso, y para que no te sientas perdido de haber jugado Mega Man, me refiero a los de NES, por ejemplo, y el salto para este juego. Porque hasta eso, y algo que me había dicho un compa, y es muy cierto... Como que Kei Inafune, al momento de crear Mega Man X, siempre estuvo muy apegado a que Mega Man era como el jugador. Incluso el Egoraptor también lo menciona en su video, ¿no? De que Mega Man X y el jugador van creciendo juntos en el juego. Eso era lo que estaba muy, muy bien diseñado de Mega Man X, el primero. Entonces por eso como que, ok, pues le vamos a dar el booster después, el X-Booster, para que luego ya se ponga, ya se vea la diferencia de todo este rollo. Y en este juego pues como que te quitan ese rollo, pero se supone que tú ya conoces Mega Man X, ¿no? Ya conoces la serie, por decirlo de alguna manera. Pero volviendo a lo de los Mavericks, pues yo me acuerdo que el que yo mataba primero era al Crystal Snake, que es como un... ¿Cómo se llaman estas cosas? Ay, ¿cómo se llaman las cosas que son babosas y traen un caracol? Era un caracol. Ajá. Un caracol y que daba vueltas y no sé qué. Ese se me hace más fácil para matarse en el booster. Y ya después... Ay, cariño. Es que ahí te va. Según yo, no hay un orden específico por lo mismo que dije hace rato. Ajá. Recordemos que el X-Buster o el Buster normalito afecta a todos los robots. Sí, o sea, sí. Digamos que es con esa puedes matar al que sea. Pero según yo hay dos. Según yo hay dos, pero la ventaja de este juego es lo que te digo, puedes hacerlo como te hinche. El siempre empiezas con la esponja, el Wire Sponge, o la cosa esa que parece una calabaza. A mí la calabaza o el Wire Sponge me gustaba matarlo con el arma que le tocaba, que era la de esta cosa que parece pato. Sonic Slicer. Ajá, esa cosa cuando lo matabas al pepino, al esa cosa, se miraba bien curada la animación porque el mono hacía la cara de ¿qué está pasando? Y se cortaba y empezaba a explotar. Y eso se me hacía bien curioso a mí, que sí afectaba la forma en como los matabas a los monos, ¿no? Ah, claro, claro. Te das cuenta cuando era efectiva o no era efectiva. Mira, según yo, primero es la Wire Sponge y luego sigue el Wheel Gator. Y luego ahí te toca enfrentarte a algún ex Maverick. A mí me gustaba agarrar el viejillo ahí porque sí se ponía chido. Surges. Y luego sigue el que es como venado. Y luego el otro. El Flame Stack, que es su rol. La rola del Flame Stack para mí es la mejor. Está bien chida. Bien chida. Es un venado. Luego Violent. Y luego sigue la mariposa, que me cae bien gordo cuando es como que. Cosa esa que está colgando. Cuando es un capullo, ¿no? Ándale, realmente es un capullo. Y luego sigue el otro X-Hunter que es ágil. Y luego el Centipede. Magna Centipede. Y luego el que dijiste tú, el caracol. Y el último, casi el. No, la avestruz. Uh-huh. Y luego el último, el agua. ¿Cómo se llama? El. Que es, trae las tenazas, el. Y la otra variante es siempre empiezas eso, primero la esponja, luego el Gator, y luego puedes cambiar a después el Crab, el sigue el de las llamas, el venado, luego el Centipede, luego el caracol, y luego el ¿cómo se llama? Ay, Overdrive Austria. Pero se me olvida. Uh-huh. Ese. Sí, porque déjame de contarles que siempre, no sé por qué, me tengo una suerte con los Mega Man X. De que siempre cuando escojo stage para empezar, escojo el más perro. Entonces en el 1 agarrabas a la del agua. Sí, de hecho. ¡Oh, qué loco estás! Pero es algo que todos los Mega Man, bueno, al menos los que sí juegan con la fórmula clásica de Mega Man, tienen que realmente tú haces tu camino, ¿no? Y igual puedes escoger, ¿sabes qué? Voy a empezar con el jefe más difícil y así ya me lo quito de encima y ya sigo. Uh-huh. Y el resto del juego va a ser así un paseo en el parque, ¿no? Nada más que lo mío fue por ignorancia y tenía una puntería. Y Era como antes se ve débil, ¡pum! Sí, ajá, en este. Ajá, en este, por ejemplo, me fui contra la Mormoth. Y no manches, me dio una rastriza. Pero siempre pasa, ¿no? Siempre, el que tenga cara de más menso. Y normalmente el que tiene cara de más menso es el más perro. Pero aquí el más perro no es el Magna Centipede. Sí, ¿no? Yo batallé más con. Con ¿cómo se llama? Y la avestruz pedorra. Pero la avestruz se me figura que tiene muy marcado su patrón de ataque, los otros lo hacen un poquito más. Pero algo que está muy chido de este juego era que la mariposa tenía dos fases, como mencionó. Sí, Kike. De hecho me sacó de onda. Sí, que es el capullo y luego se transformaba en mariposa y eso es algo. Era algo muy muy diferente, ¿no? De todos los juegos de Mega Man anteriores. Aunque a lo mejor la gente o nadie le tomó importancia en su momento, ya que lo piensas es, se tomaron su tiempo, ¿no? De realizarlo, pero bueno. Sí, que incluso siento que está un poco inspirado en lo que son los shoot'em ups, que pues ya, ya para ese entonces ya está bastante desarrollada la fórmula de esos juegos, y que ya era muy común ver jefes donde las naves tras las que peleaban se transformaban y sacaban otros modos. Entonces como que implementaron lo mismo en este. Sí, como que verlos con una especie de evolución. Aunque fíjate que no se ve. Lo que se ve chido es que se rompe el techo del escenario. Recordemos que los bosses siempre están encerrados confinados en un cuarto. Entonces aquí se ve chido porque se rompe la parte de arriba, se va para arriba y luego ya vuelve convertido en mariposón. Aunque suene chistoso. Y todo el stage te está echando basura. sí, todo el stage está echando basura. Es algo bien chido de Mega Man, ¿eh? Porque cada stage tiene su peculiaridad, pero también busca ser muy, por así decirlo, muy cuando están con lo de las películas, muy... A ver, ayúdenme, muchachos. ¿Cinematográfico? Cinemático. Ándale, trata de ser, de esa forma, ¿no? A sus limitaciones y al tiempo que era, trataba de ser muy cinematográfico, trataba de estar como que siempre poniéndote, no solo la acción de llegas, disparas y matas, sino ese tipo de escenas, como dice Kike, que se destruye el techo y cambia de forma, y por ejemplo, si lo atacabas con el fuego también se quemaba. Esas animaciones lo hacían muy, muy, muy dinámico el juego, y eso, la neta, también estaba chido por parte de Capcom, ¿no? De que le pusieran ganitas. Y dijeron, bueno, pues como dijimos, será todo el mismo juego, pero pones un plus, ¿no? Algo extra ahí. Sí. Y también siento que este juego, las habilidades de Mega Man, hacía que el juego se prestara para que también, digo, ya dijimos que para hacer speedruns, pero también era para que te pusieras a investigar en los niveles, porque como Mega Man tiene ciertas habilidades que te permite, por ejemplo, permitirte pegar en las paredes, yo siento que es algo que se ha perdido en los juegos actuales también. A veces me suena como viejito, no me quejo de todo lo actual. No me importa, como quiera. Es muy común, ¿eh? Que te ponías a investigar y que de repente como que, ah, mira, ese barranco se ve sospechoso. Entonces te acercabas y a veces perdías por andar ahí investigando, pero igual en una de esas encontrabas cosas, ¿no? O sea, te encontrabas, pues las cápsulas, te encontrabas los pedazos de corazón, te encontrabas los subtanques, pero el juego te invitaba a investigar, y siento que en los juegos de ahora como que ya se pierde, como que te casi te lo marcan con flecha, aquí, por aquí, justo aquí está un secreto que no está tan secreto, así marcado con grandote, secreto, ¿no? Sí, ándale, y antes con flechotas, que, ¿no? Ajá, y ahora como, y antes como que, sobre todo en estos juegos como que decías, bueno, mira, se ve como que raro, vamos a ver, y digo, a veces no encontrabas nada, pero qué satisfacción sentías cuando sí encontrabas algo. Y si no mal recuerdo, cambiaban los escenarios. Cuando los terminabas y volvías eran diferentes, o había cosas que no encontrabas el anterior. Aunque ahí sí Mega Man X le gana a este, es que dependiendo de cómo, por ejemplo, la historia tenía que ver con cómo los escenarios cambiaban. Por ejemplo, si destruías primero al Storm Eagle, cambiaba el escenario del Mandrill, por ejemplo, ¿no? Porque se supone que la nave caía sobre el escenario de ese personaje, ¿no? O sea, había cosas bastante interesantes. Pero bueno, no sé si ya quieren hablar del Choryuken. Ahí si alguien se lo quiere aventar. Tú mero. Es que en este juego, ya ven que en Mega Man X, cuando sacaba el ítem especial, por decirlo de alguna manera, o habilidad especial, era el Hadouken. Que era pues una referencia a Street Fighter, obviamente, ¿no? Y que de hecho sí suena como que ¡Ayuken! Sí, y el Dr. Light vestido de Ryu. Ajá, y Dr. Light vestido de Ryu. Y en este juego, en la fortaleza de Sigma, ya cuando vas a terminar, hay una parte donde hay un montón de picos y es bastante difícil agarrarlo. Aparece lo que es el Choryuken, ¿no? Que es también una referencia a Street Fighter. Y de un solo golpe matas a lo que sea, ¿no? Incluyendo a Sigma, por cierto. Que rompía el juego un poco. ¿Ustedes qué cómo la ven? Pues romper como tal no es el juego, más bien es como ya te diste tus vueltas, ya lo conoces, ya date el gusto de ser así prácticamente un dios. Overpower, ajá. Yo lo siento como un premio, ajá, como que un premio, como que okay, ya hiciste todo, te lo mereces. Porque aparte ninguno lo sacas así como que, ay, la, ay, le pegaste un monito y ya lo tienes, ¿no? O sea, en todos tenías que hacer bastantes cosas. Era más difícil, bueno, era más difícil matar a los monos o a los enemigos con un solo Hadouken que con un solo Choryuken. Yo siento que era el Hadouken revés. Sí batallabas más. Yo siento que batallabas más en hacer el Hadouken que el Choryuken. Porque el Choryuken abarcaba más. Pero yo porque yo sigo batallando por hacer el Choryuken, ¿verdad? Pero es que el Hadouken era directo, o sea, era directo. Y este es como, bueno, sí abarcaba más, pero también tenía su movimiento, entonces también era de atinarle. Oye, por ahí pregunta Medina que sea el último Sigma, el que es como que hecho con wireframe, o los palitos, los vórtices de los con malla, wireframe, estabas bien. Ah, bueno, eso. Uh-huh. Que si también le decía al Shoryuken, yo nunca se lo pude hacer, pero sí, porque sí se lo puede hacer. Porque una de las ¿cómo se llama? Reglas o para lo que lo puedes hacer es que tengas todo a tu máximo nivel, o sea, tengas todas las las armas llenas, tus tanques de energía llenos y obviamente tu energía llena para poderlo hacer. Entonces siempre por X o Y razón me bajaba tantito y ya no lo podía hacer. Por eso así digo es. Que no está roto. No, sí está rotón, pero es lo último, pues ya, ¿no? O sea, sí es un premio, pero sí está bien simple que llegues con el último jefe y lo mates de un golpe. O sea, y sí puedes matar a ese Sigma hecho de wireframe con un Choryuken, así vilmente, Choryuken, y ya, se acabó. Y sí está fácil de hacer, lo que pasa es que tienes que saber cómo hacer el Choryuken. Pero te digo, y abarca mucho más, o sea, la caja de colisión, ¿no? Pero, explicando qué onda con lo de los finales, porque ya tenemos que pasar al siguiente juego. Si obtenías las partes de cero, si no las obtenías, te salía un cero negro. Y ese cero negro, pues al final ya te llega a cero y resulta que no se murió y te salva y bla bla bla. Y si sacabas las partes de cero, pues cero de todos modos te salía ayudando, ¿no? ¿Ustedes sí se acuerdan de eso? Sí, era verde, creo. O sea, si lo recuperabas, había un clon de cero. Uh-huh. Y si no lo recuperabas, era, digamos que el otro cero. Que también era un clon de cero, en teoría, porque no es... ¿Sí, no? O sea, como a final de cuentas te enfrentabas a otro cero, pero cuando sí lo recuperabas, venía el cero original a hacerte el paro. Uh-huh. Y si no, pues era el cero. Y por ahí se destruyó una parte por donde escapaba Sigma, que... Ah, oh, ya lo dije, ¿no? Ya decimos que el jefe final sí es Sigma. ¡Oh, por Dios! Secreto, no lo puedo creer. El quien está detrás de todo esto era Sigma al final del día. Ya bueno, spoileaste todo. Ya spoileé todo, ya eché a perder la historia. Y ahí es donde te dicen que Sigma es un virus y por eso se convierte en esta cosa que es como un wireframe. Pero primero está cosplayado de Wolverine, ¿no? Ajá, así es. Trae unas garras así como Wolverine y luego ya digievoluciona. Así es, así es. Y está suave el final. O sea, bueno, la forma en cómo se muere y que va, y que no sé qué. Y que está bien. A mí sí me gustó mucho. Pero bueno, vamos a pasar a conclusiones. Que empiece Retro Miguel, que es el invitado. Pues como conclusión yo les puedo decir que como ya lo mencioné, el juego tiene que estar en casi todas las colecciones de Super Nintendo, porque es muy bueno, es un referente del excelente catálogo del Super NES. También nos habla del pasado de Capcom, ¿no? De cómo Capcom hacía juegos muy buenos sin esperar vender trillones de dólares. Y pues también nos habla de un personaje que ya no vemos hoy en día, ¿no? Y que quién sabe si vayamos a volver a ver alguna vez. Y ya, yo sí les recomiendo que lo jueguen, es bastante bueno, bastante adictivo, incluso como reto, para ver si lo terminan en menos tiempo y cosas así. Y ya, es todo, muy buen juego. Sí, vamos a volver a ver a Mega Man, solo está haciendo Capcom. Kike. Antes de dar mi conclusión, un saludo al HMRJX, que me está corrigiendo. Según yo lo dije bien, pero parece que lo dije mal, entonces mejor lo digo, lo vuelvo a decir. Si recupera las partes, llega a cero y destruye al clon de cero, negro, ándale, ahí está. Y si no la recuperas, tú peleas antes de la pelea final contra cero, negro, ajá. Ah, ahí está la onda, sí, cierto. Bueno, y ahora sí, gracias a HMRJX. Y conclusiones, pues, ¿qué les puedo decir? Es un juego que me gusta mucho. Se sigue sintiendo la evolución del personaje, del juego. O sea, es algo novedoso, o sea, trae cosas nuevas. Aunque a lo mejor muchos van a decir que es pan con lo mismo, disfrazado, para mí sí era novedoso. Conviene jugarlo, conviene revivirlo. Estuvo disponible por ahí en unas colecciones para el Cubo y para el Play 2, si mal no recuerdo. Incluso, o sea, estuvo en la consola virtual del Wii Pedorro. Entonces, hay opciones para conseguirlo, jueguenlo, consigan, de preferencia consigan el de cartucho Super Nintendo para que jueguen bien old school. Jueguen el orden que quieran, tiene buen reto, es muy divertido, y pues ya, jueguen y disfruten Mega Man X y ya. Mega Man X2 y todos los Mega Man X de Super Nintendo. Paco. Pues, creo que ya Miguel y Pique lo dijeron todo. Traten de probarlo, jueguen. En Shoryuken les prometo que no va a mascar en la primera vuelta. La verdad es que yo sí lo obtuve como hasta la tercera, ya cuando Club Nintendo me echó la mano, pero no lo van a conseguir de entrada, así que dense la oportunidad de jugarlo. Como dice Kike, jueguenlo como ustedes quieran, háganse su propio camino, como por eso tienen el booster, porque ese booster puede matar a cualquiera, y sí les pueden ganar, nada más es pura habilidad. Y neta, sí, pruébenlo, porque Mega Man X 2 es de los juegos de Mega Man X buenos, para mí hasta el 3, que fueron los de Super, pero ya ya no tuve la oportunidad de probar bien todos los demás, pero Mega Man X 2 sí vale la pena. Está en la consola virtual, no le hagan caso al Kike, descárguenlo por ahí, porque pues no sé qué tan complicado sea, consigue el juego barato y bueno, en buen estado, seguro Cosmos debe de saber. No, sí, Mega Man X2 y Mega Man X3 son más o menos caros, ¿eh? Tampoco son... El único barato es el X, ese sí lo encuentras así, pero hasta acá es casi regalado. Y ya no tanto, ¿eh? Ya se está escaseando. Ahí, lo encuentras en 2.50, que es un juego normal de... Antes lo encontrabas en 100 pesos. ¿Y el X2 más o menos con Minecraft? A ver que no me están robando, más o menos. Sí, en 500 no baja, ¿eh? El X2 Sí, barato. En 501 así, con la etiqueta molada, pero en general te va a rondar por los 800 ya, más o menos. Yo pagué 1000, maldita sea. Y el X3 todavía te va a salir más caro. Están ya andan 1500. Ya le di aquí en Mercado Libre... De 1000 pesos no baja. Exacto. 1000 pesos no baja. Bájenlo, ¿eh? No es un juego raro, eso es lo peor. O sea, está súper sobrevalorado. Ajá. O sea que mejor vayan y búsquenlo a un mercadito. No me quiero imaginar hasta un Trigger en buen estado, ¿eh? El Chrono Trigger hasta eso no se mueve tanto de los 1000 baros, ¿eh? El Chrono Trigger no se mueve de los 1500. Ajá. 1500, 1600, es por donde ronda. Bueno, yo lo he mirado por acá en 1000 baros, pero... Y en eBay anda como en $80, más o menos. Y como dice Kuno, a lo mejor ya está un poquito más caro, pero casi no se mueve el Chrono Trigger. Pero Mega Man X está aumentando su valor. Sí, y es lo más ridículo de todo. Por el hype que ahorita le están dando a ciertos títulos retro, como este. Ajá. Precisamente. Exacto. Tristemente. Y no, y la versión la versión de Mega Man X3 del collection que sacaron para Play 2 y GameCube está bien gacho. Jueguen en de Super Nintendo mejor. Ya ves, notaron nuestra emoción al hablar de Mega Man X2, así que yo creo que esa es su mejor presentación, que pueden ponerse a hablar así con tus amigos. Y por ahí dice Urtas, dice nada, juegos caros, el Airbound con tu cuya y tu caja. Pero pues eso ya es otro tema, así que ya, adelante Cosmo. Surcer. Pues, ¿qué puedo decir? Es Mega Man, bastante famoso. Se conoce bien su calidad, sobre todo en los primeros juegos, incluyendo el X2. Antes de que subiera de peso. Entonces, pues ya saben que con estos juegos van a obtener muy buena diversión, buen reto. La dificultad que ya todos conocen de Mega Man. ¿Qué más puedo decir? Es un juego que deben de probar y que no importa en qué versión la tengan, va a terminar siendo muy divertida, incluyendo por ejemplo la de X Collection, que está para el PlayStation 2. Y bueno, sí, más que nada eso. Ok. Pues sí, pruébenlo, digo, es Mega Man, a todo el mundo le gusta Mega Man, a las únicas personas que no les gusta Mega Man son los directivos de Capcom, pero pues obviamente es Mega Man y es bueno, y sí es un, como yo digo, yo también comparto idea con Kike y con Paco, no sé si Torce también, no me fijé, que los Mega Man X buenos son los que están en Super Nintendo y ya fuera de ahí empieza a ser muy muy jalado y pierde bastante de lo que era. Mira, X4 y X5 son buenos, tal vez no sean excelentes como Mega Man X y X2, pero son buenos juegos y la historia está suave. Pero el X6 y el X7 sí, de plano ya. A partir del X4 es solo para fans. Sí, totalmente. Ahí sí concuerdo contigo, machín. Y bueno, pues vamos a pasar al corto musical. Recuerden que si adivinan de qué juego vamos a hablar con la música, pueden ustedes poner una canción y no, y todos la escucharemos al final del programa. Sí, mis respetos para quien lo adivine. Sí, ahora sí viene un poquito difícil. Ya les habíamos dado la pista que es un juego de RPG, acción, ahí un invento raro. Por favor, Surser, échanos la música. Thank you. Y no, nadie vino, como ya estaba diciendo Paco, punto para el flashback. Así es, ahora no nos ganó. Dice que es un juego que nada más yo conozco, no es así. Es un juego que salió para el... ¿Qué? Para el NES, para PC, para Genesis y Amiga, ¿no, Sorcerer? También. Amiga y hay una de las computadoras de Atari. Bueno. El Atari ST. Creo que sí. Ok, el caso es que Lord of the Rings no, pero está muy, muy cerca. Es The Immortal. Es un juego que hizo... Bueno, se lo adueñó Electronic Arts, como con todo, pero lo había desarrollado un tipo llamado Will Harvey, originalmente para PC, bueno, para Apple, y pues ya llegó EA, como todo, así, oye, mira, está padre, yo pongo el dinero, pero ahora es mío, ¿no? El juego es una historia de... es la historia de Duncan MacLeod, no. Es la historia de un personaje sin nombre que es un mago aprendiz de otro del gran mago, y pues literal el juego te arroja a un calabozo y todo lo que sabes es que tienes que encontrar a tu maestro, ¿no? Es como un Gandalf, te parece. El caso es que la mina se llama Moria. El caso es que el chiste del juego, bueno, es en vista isométrica, lo cual ya es bastante problemático y más en juegos de esa época. Puedes disparar como bolitas de fuego y caminar en 8 direcciones. El problema es, bueno, está lleno de problemas realmente el juego. No significa que sea malo, no lo vuelven una aberración. Sí es muy desesperante, cabe iniciar con eso, porque el juego no te dice nada, ¿no? Uh-huh. Nada más te dice como, hey, eres un mago, tienes que encontrar a tu maestro, listo, ¿no? Ve al calabozo. Y el calabozo está tan bien hecho, está lleno de trampas, está lleno de enemigos, de ítems, que algunos son buenos, algunos son malos. Pero el precisamente el problema es que no hay una forma de saber qué hace qué, ¿no? O mira, con las cosas que son así son las que puedes interactuar o no. Entonces, el chiste del juego es ir descubriendo el mismo juego, ¿no? O sea, todos los ítems, mecánicas, todo es ir descubriéndolo. Mm-hmm. De hecho, yo siento que fue más pensado para los jugadores que ya tenían experiencia con esos juegos de aventura tipo RPG, tipo mod, como eran aquellos antiguos juegos de texto. Ajá, pero es lo que te dije, de los RPG de los primerititititititos. Sí, sí, hay que leer un chorro. Sí, de esos que... RPGs que era todo el entorno en un calabozo y que había ciertos ítems que siempre se utilizaban y que de alguna manera ya era común que los jugadores supieran para qué eran esos ítems. Y en aquella época se utilizaba mucho esta, sobre todo en los juegos que eran para PC, porque este juego me imagino que su versión original era de PC, de MS-DOS, se utilizaba ese tipo de vista isométrica, porque sí he visto varios juegos que la utilizan de la época, de finales de los 80, principios de los 90, pero más que nada en esa plataforma, ¿no? En las computadoras. Que también, por ejemplo, en Europa ya salía el ZX Spectrum, el Amiga y todos esos rollos. Ese tipo de computadoras usaban mucho este tipo de juegos. Uh-huh. Que también era algo muy curioso, ¿no? Y sí, está basado o es de ese tipo de juego que salía también nomás en PC. Y los ports para consola eran muy malos de esos juegos, ¿no? Aunque en este caso yo siento que incluso el port mejoró lo que era el de PC. Porque el de PC también lo probé. Y ese, en primera, no hay así que va tu personaje y va disparando bolas de fuego y todo eso, sino que aquí nada más va caminando y de repente se acercan los enemigos y te cambia la pantalla de batalla. Sí, entras como tipo Final Fantasy o, bueno, RPG en general, a una pantalla de pelea. Pero lo que sí está padre es que es dinámica la pelea, ¿no? No son menús, sino sí... Tienes que escoger hacia dónde vas a moverte para esquivar, qué forma de ataque vas a hacer. Que todo esto es con el pad direccional, bueno, en el NES, y el botón de ataque, ¿no? Sí, que también lo decía, igual era en la PC, también direccional y nada más un botón. Y que lo único que ahí me quejo es que tu monito tenía la agilidad y la movilidad de un títere. Ah, sí. Pues hoy es un anciano, tú quieres así un héroe ágil. Pero pues, no. ¿Para qué se avienta a pelear con una espada? Oye, la perspectiva es lo que más me sacaba de onda, ¿no? Como que es el peor enemigo del juego, la perspectiva. Como que querían hacer que se viera más chido y como que terminó no ayudando, ¿no? Es que era que era nuevo, ¿no? No creo que sea tan malo la vista, porque así te da la fórmula, bueno, te da la impresión de que sí es un calabozo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo podrías apreciar las trampas y todo lo que aparecía si no tenías esa vista? Digo, no había forma de que lo hicieras como un FPS o con una aventura, un side-scroller. Yo creo que esa era la única forma de poder poder hacer este juego. Porque bueno, si no, entonces se perdería mucho de la esencia del calabozo, ¿no? Aunque, tipo Dragon Warrior, ¿no? Tipo Final Fantasy. Aunque puedo decir ahí que ya en esa época había un juego precisamente de perspectiva de primera persona, el Light of the Beholder de Dungeons and Dragons, que era eso y quedaba de calabozo, de hecho. Ah, pero ese sí está bastante mejor desarrollado. Ya estaban los Wizard Dry, ¿no? Que también son muy viejos y eran en primera persona también de PC. Entonces, yo creo que aquí el vato quiso innovar, ¿no? O sea, quiso hacer algo diferente y pues sí está raro, como dice Cosmo, yo creo que es el peor enemigo del juego. Pero fíjate que es algo bien curioso, este juego mucha gente no lo conoce, pero no es raro, no está caro. No, cuesta como 100 pesos el cartucho. Sí. Pero no es común encontrártelo, o sea, yo no me lo he topado nunca en físico así, verlo. O sea, yo había escuchado de hecho lo tengo. Ah, ¿sí lo tienes? Sí. Órale, y la verdad el juego no es muy común encontrártelo y está bien barato, eso es curioso, ¿no? A mí que me den los 100 pesos para jugarlo, no me gustó nada. Había que leer demasiado. Es que tú eres más de acción, ¿no? Tú eres más de acción, ¿no? De matar todo lo matable y no preguntar nada, solo muera todos. Pero aquí matas todo lo matable. Pero ya ves que cualquier trampa que no localices bien, y ¡pum! Sí, muerte instantánea. Exacto. Si no fueran muerte instantánea, siento que no sería tan frustrante. Es más, luego hasta por cositas, por ejemplo, en el primer nivel, pues para descubrir la salida, no, en primer lugar, los gráficos están medio primitivos. No sabes que esa como línea amarilla que se ve ahí es un haz de luz y que te está pidiendo que le pongas algo brilloso. Ah, sí, el amuleto. Sí, y ya que se lo pone, luego te dice, ¿quieres leer el amuleto, la inscripción? Ya, sí, vamos a leerla, tómala, mueres. Sí. También, de lo que más detesto es el... Ya que abres las escaleras, que abres con ese medallón y el halo de luz, que tienes que así ser súper específico y justo, y solo puedes bajar justo por el lado que tiene la escalera así ultra real. Y yo la primera vez me aventé todo bestia, así como, sí, vamos, y me aventé de un lado. Y pues obviamente me maté, ¿no? Aventándome por las escaleras. O sea que es muy específico. Sí, como que en el NES es demasiado real. Oye, y aquí te dan varios ítems que interactúan con el escenario. Me acuerdo que por ahí, por ejemplo, uno de los que al principio puedes usar es unas esporas para hacer crecer unos hongos si encuentras un montón de tierra. Pues se me ocurrió usarlos, luego encontré la tierra, quedarme ahí parado a ver qué pasaba y bolas, muero. Las esporas no las... ¿Cómo descubrían todo eso? Yo no descubrí eso. ¿De qué se trata? Pues, o sea, picándole al menú, te digo, todo el juego es encontrar qué demonios hace qué. Y si en esa época no teníamos el conocimiento del inglés, olvídenlo, ¿eh? ¿O el internet? No, y seguro no había guías de ese juego. Juego mundialmente desconocido, pues no. Aunque fíjate que el instructivo original de PC más o menos sí traía guía. ¿Quién sabe si el de NES también lo traía? Me sorprendes mucho, Sorceres. Creo que eres la única persona que conozco que leía los instructivos de los juegos. De hecho, sí, yo sí. Yo sí los leía, sí. Más que nada por el arte. Yo nunca tuve un solo instructivo. Es más, el Secret of Mana, el instructivo traía toda una guía de la primera parte del juego. Yo lo leí en el baño para ver qué hacía. Ah, bueno, ya te empapabas un poquito del juego, pero... Pues no, de hecho solo era llegar, sacar tu cartucho, aventabas la caja hacia atrás y ya. Solo jugabas. Oye, Cosmo, ¿y tú alcanzaste a acabar el juego? No. ¿Alguna vez lo has acabado, no? No, lo compré para mi canal y llegamos como al... que fue al segundo piso, después ya lo jugué yo por mi cuenta y llegué al cuarto y la desesperación me ganó. Y faltaban 100 pisos, ¿no? No, son... Creo que eran como 7, algo así, ¿no? Sí, según el internet son 7 u 8 niveles, sí. Más o menos. Ahí la llevabas. Ajá. Uh-huh. Y es que ahí recordado un poco lo que es la opción de, bueno, la interfaz de pelea, me acuerdo que te ponían como que también en perspectiva isométrica, frente al enemigo, ya sea viendo hacia la pantalla o al revés, y que tu personaje o daba sablazos hacia los lados o daba estocada. Pero, o sea, sí, hacia atrás para esquivar. Uh-huh. Y pero algo que no vi cuál era el objetivo, era la barrita roja que se empezaba a llenar cada que empezabas a golpear. Que según... Que supongo yo, se iba acumulando según te ibas de... Iba desgastándose tu personaje, no sé si es cierto. Ajá, según yo es cansancio. Se va como cansando, entonces tienes que ir midiendo tus ataques. Porque si te das cuenta, conforme más... Cuando se va llenando, tu personaje se vuelve más torpe. No se mueve. Ajá. Sí, sí. Sí, porque yo me ponía ya a golpear y a golpear hasta que lo tumbaba. Como que dije, pues no, está pasando nada, no veo nada notorio. Es el aplatanómetro, se aplatanaba. Pues que la música es... Tiene bastante música, es lo extraño. El problema es que no te acostumbres a escuchar una porque cambia y cambia y cambia y cambia y cambia y cambia la música todo el tiempo. Y que aparte ya me acordé que en la adaptación de NES le ponían voces, ¿no? Sonidos, por ejemplo, los monstruos cuando los matabas. Sí, sí. Y que también como era mago tu personaje, luego encontrabas scrolls o... Pues, para hechizos. Ajá, para hechizos. Entonces, luego los tenías que usar para ciertos casos. Por ejemplo, en el primer nivel, el de las bolas de fuego para encender las velas. Bueno, en la versión de PC. En el NES ya lanzabas fuego. Entonces, literal, uh-huh. Nada más era atinarle a las velas. Uh-huh. Y en el segundo nivel, que tenías un hechizo llamado Charm, que era para unos... que le llamaban Will-O-Wisp, que pues eran unas bolitas de fuego. Que te perseguían, aun cuando pasabas puertas, te perseguían. Sí. Sí, entonces ahí también como que era un tanto de estrategia, pero otra vez el detalle de que no había tanto texto de explicación, sino como que era, me meto al menú, veo los ítems, a ver cómo están, o qué nombre tienen, y le doy clic, y a lo mejor los uso. Y es cuando te dice, este ítem, vamos a hacer esto y esto y esto. Era, abusa el juego de ensayo-error. Es como, ¿qué pasará si pum? Ok, me morí. Como el usar la carnada, ¿nunca lo usaron? Yo lo que imagino era que atraía a los enemigos, que los hacía que se quedan en algún lugar, supongo. Probablemente les haya pasado. En el primer cuarto, así empezaste el juego y en el primer cuarto hay unos suelos de tierra. Que si te paras ahí, tu personaje dice, debería de moverme. Y si no te mueves lo suficientemente rápido, sale un gusano de la tierra y te traga. El usar la carnada hace que salgan gusanos de esos abajo. Entonces son ítems que si los usas, mueres. Entonces el chiste es... precisamente ensayo-error, e ir descubriendo qué demonios hace qué. Cada cosa. Sí. Ítems tramposos. Así es. Pero bueno, vamos pasando a conclusiones. Kike. Oh, es un juego bien raro que yo no jugaría mucho. Vale la pena, yo creo que vale la pena recordarlo, bueno, más que nada conocerlo, no lo conocí. La vista, la temática, el nivel de dificultad, la idea de los programadores de meterte un RPG como tal, así con todas las opciones, con muchas cosas por investigar, pero más sobre todo cosas de que ver qué hace cada ítem en el juego, qué hace cada cosa, cómo poder resolver ciertas cosas sin el internet, imagínense. Aquellos que les gustan romperse la cabeza con ese tipo de puzzles o juegos donde no hay mucha explicación, sino más bien andar investigando, porque ni siquiera son de lógica, sino es de estar experimentando, ver cómo hacerlo, pues órale, atórenle con fe. Cosmo dijo que no está caro, y pues hay varias versiones, ¿no? PC y Genesis y NES, entonces hay varias versiones que pueden ahí por ahí conseguir. Así es, Paco. Yo creo que es un juego que ahora sí podrían disfrutar un poco más de cómo lo sufrías de niño. Como les dije, si no se ve en inglés, que era como yo, que yo no sabía mucho inglés en esas épocas, entonces sí les iba a costar mucho trabajo y lo iban a odiar. Ahora que ya saben más o menos de cómo es el Dungeon Crawler, yo creo que sí es una buena opción. Es un juego de NES, bueno, de muchas adaptaciones, yo lo chequé en NES. Pruébenlo, ojalá les guste. Y yo creo que no es un mal juego, estaba adelantado para su época, pero pues ahí está la opción. No sé dónde lo puedan conseguir, Cosmo, de hecho deberías darnos el tip. Y pues cualquier, ahí con Cosmo, él es el culpable de este juego. Sí, es fácil de conseguir, les digo, yo lo conseguí en 100 pesos en la Friki Plaza, en Mercado Libre anda más o menos en eso. Sorcer. Pues que también siento también que es un poco el abuelito de Diablo, del juego de Diablo. Es de tenerle paciencia, este juego es de tenerle paciencia, de estar intentando y reintentando varias veces, pero que sí es pasable, sí es de avanzarle, pero es mucho de andar usando mucho la imaginación y andar averiguando mucho para qué es cada cosa y cómo interactuar con los escenarios. A mí, a lo mejor lo que me molesta es la perspectiva isométrica, que no se me hace muy cómoda. Pero para aquellos que les gusten los de calabozos y de estar pues en ese ambiente de fantasía, de hechiceros y todo ese relajo, pues es muy buena opción. La versión que más recomiendo sería la de NES y la de Genesis, porque la de PC, dos recomendaciones. Primero, la de PC se ve feyona, de hecho la resolución la tiene muy muy muy baja y no hay opción de cambiarla. Segunda, los controles tampoco son personalizables, entonces recomiendo que tengan conectado algún pad, algún joystick. Y tercero, el juego ni siquiera en la versión de PC te dejaba salvar, sino que te daba un código para que después continuaras con esas letritas ahí que las copiaras. También el de NES funcionaba base de passwords. Sí, o sea, pero me refiero es que la de versión de PC que pudiera tener la opción de salvar, no la tenía. Entonces, ahí, por eso no recomiendo tanto la versión de PC. Mejor busquen las versiones de consolas. Ok, y Retro Miguel, que creo que él no ubica mucho el juego. Sí, lo ubico por videos que llegué a ver de diferentes coleccionistas y cosas así. Y sí recuerdo que se quejaban mucho del modo de batalla, ¿no? Y la verdad es un juego medio extraño, pero en esa época como que estaban de moda ciertos juegos de ese tipo, pero para PC, insisto. Este juego se podría sentir raro para aquellos que solo jugamos en consola en aquella época. Pero sí se ve muy interesante, y por lo que platican Cosmo y Sorcerer, vale la pena probarlo, por lo menos para ver ese estilo de juego, ¿no? Que no eran muy, que repito, no eran muy común en consola. Así es. Sí, bueno, es que los juegos de aventuras, y más que, bueno, sí es como una aventura gráfica, prácticamente point and click. Uh-huh. Pues no se daban tanto en el NES, ¿verdad? No funcionaban tan bien. Pero bueno, sí, si tienen la oportunidad, pruébenlo. Ya dan jugándolo ya solo y mejor aún. Ya, pues sí, ok, el juego no es tan malo. Tiene reto. Sí, sobre todo tiene reto, ¿no? Y requiere muchísima paciencia, porque es más probable que te desesperes ante su injusticia, precisamente por no ser como claro qué demonios ocurre en el juego. Creo que lo peor que hay son unas... tanto los suelos que se abren y caes de la nada, como unos picos que también salen de la nada, los que no hay, no hay como una marca en el suelo que digas como, bueno, okay, tengo que ir con cuidado. No, es absolutamente igual que el resto del piso y ahí están... Sí, y no está dando un mapita que nada más está marcados con puntitos. Uh-huh. Oye, pero también como que el diseño, lo gráfico, las gráficas y el diseño de personajes como que no invitaban, ¿no? A jugarlo, como que es muy feo el juego, o sea, es muy americano, ¿no? No, pues más que nada la portada es horrible, es así el viejo volteando todo como maldito y nomás las letras, ¿no? Así de Immortal, no hay nada más. Pero sí, si tienen la oportunidad, pruébenlo. Y pues ya estuvo. Vamos a las despedidas porque esto ya fue el flashback número 92. Vamos a empezar con Retro Miguel, que es el invitado. Ah, pues muchas gracias como siempre por aquí para invitarme. Esta vez no fui tanto el ¿cómo se podría decir? El striker, porque habíamos dicho en el anterior que yo era el striker de cuando Cosmo no podía venir. Ya ves que los últimos dos que estuve, creo, no había venido Cosmo. Y pues les quiero agradecer mucho que me hayan invitado. Pues, ya saben, ahí si quieren pasarle al Retrocast de vez en cuando, ahí está en iVoox o en la página de Facebook, que es facebook.com/elretrocast. Y pues grabamos todos los domingos a las 6 de la tarde de por acá de Mexicali y 8 de la noche del centro de México. Y ahí en Mixler, ahí por si nos quieren escuchar, ¿no? Y también igual hablamos de juego retro. Muchas gracias. Eso. Ok. Paco. Pues agradecer que nos hayan acompañado esta bonita noche. Todo retro. Fue un juego, el primero, sin respetos, no hay palabras para describirlo. Segundo, es un juego no muy entendido. Aprovechen que ya saben al inglés. Ya lo pueden agarrar bien y sin problemas. Ahí nos tienen que andar picando todo en los menús. Y nada más, recordarles nuestras redes sociales, nuestra barra de programas. Hoy comienza la semana con nosotros, con el Flashback. Mañana tenemos Cinemás, con Trapsam y con su equipo. Especial de Godzilla. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya te vi, tú vas a andar disfrazado de Godzilla. Trapsam de Ultraman con sus mañas así súper pesadas, ¿no? Y yo pensé que ibas a decir el primer juego, ¿cómo era el primer juego? Yo lo respeto mucho, y el segundo, yo respeto tus gustos porque está medio... y bueno, el jueves tenemos programas especiales, bueno, Nimitz, que siempre es especial a cualquier nivel. Saludos a la guapa que creo que no está escuchando. Oh, sí, saludos. Un programa muy interesante hace 8 días, el jueves pasado, estuvo muy bueno. Y tenemos programa 100 con el buen Andarjual, el Quickstar 100. Va a tener 100 programas ya numerados, obviamente tiene mucho más. Pero ahí para que estén atentos, va a tener invitados, a lo mejor tiene más dinámicas. Así que no se lo pierdan. Entonces, tenemos programas para todos los gustos. Y gracias por haber venido, ¿no? Así es. Kike. Bueno, saludar a la gente de Twitter primero, que estuvo muy contenta que hablamos. Gracias a Elliot López o @GrayFox13. gracias a Cristi, gracias a X, que es el que compañero que estaba ahorita en el chat, que es HMRJX, saludo para ti, te emocionaste con el tema, y también saludar a la gente que estuvo jugando con nosotros como el sábado, estuvimos jugando Halo Knight, a Bequelita, que nos faltó que Bequelita, pero estuvo por ahí Kuronobos, estuvo por ahí The Lost in House, y estuvo por ahí, me falta alguien más de la gente, pues obviamente estuvo Mar, tú, Submarco, y alguien me falta, entonces, acuérdense que reserva el punto de encuentro gamer, vamos a estar jugando diferentes juegos para que se apunten, y pues ahora sí, despedidas, gracias por acompañarnos en el flashback para hablar de juegos viejitos, juegos bonitos, conocer juegos nuevos, y y pues ya, sigan, ya dijo Paco, mañana va a ser el Cinemás y va a ser especial de puro Gojira. Va a haber invitados, se va a poner bueno. Hay mucha discrepancia en cuanto a opiniones de la película. Entonces, ustedes atórenle con mucha fe. Mañana se va a poner muy bueno y los vamos a estar esperando. Voy a andar de metichillo también. Así que pasen buenas noches y gracias a toda la banda recetera. Eso. Y por último, Sorcer. Pues gracias por ahí por acompañarnos a los del chat, a los de Twitter, a los de Mixler, a los que nos están descargando por iVoox y por iTunes. Gracias, ya saben, la recomendación de que dejen sus comentarios ahí en nuestra página resetmx.com, en el apartado de podcast, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, críticas, cualquier cosa. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como SorcererZ, excepto en YouTube, que mi canal es SorcererZZ, ahí con bastante material de anime. Y también por ahí un anuncio cortito ahí, que va a haber una reunión de juegos retro, o sea, para ir a jugar, y que incluso va a ir el Gur Rodríguez ahí en el en el centro comercial Pericentro. Ahí para los que vivan en el DF o en el Estado de México, pues ahí les queda y pues se pueden ir a una vuelta este sábado. ¿Qué es? Sábado 24. Ajá. Ahí va a ser, ahí en el centro comercial, van a prestar el espacio para hacer todo ese evento de pues para jugar, para convivir ahí de todos los retro gamers, entonces, y que creo que varios de aquí de RZMX vamos a ir a, pues al menos a gorrear. Al menos ¿vas a ir, Sorcerer? Sí, yo creo que sí. Eso, queremos muchas fotos y videos. Jugando, no de Gus, jugando. Sí. Sí, ahí a ver si puedo, si la armo en algún torneo. Ok. Sí, así es. Dense una vuelta si les gustan los viejos juegos, los juegos retro. Sí, yo igual también voy, se ve que va a estar interesante. Y pues bueno, gente, yo soy Cosmos O300, paso a despedirme de la gente que nos acompañó hasta el final, que tenemos a Alex Buena, BitGeek, a Christy, a Dios Dinero, a Hurtas86, a GentMig, ya, mira, quedamos los 5 al final. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter en @resetmx, en Facebook en facebook.com/reset.tv, en nuestro canal de YouTube que es resetmx, en la página que nos pueden escuchar en animarte.com y que vayan y escuchan a los tres gordos bastardos y al Retrocast. No me acuerdo qué juego. La próxima semana sí es Bart vs. The Space Mutants. Oh, este está chido. Sí, este juego para NES que tenías que estar pintando todas las cosas moradas. Todas las cosas moradas. Sí. Que pues, obviamente los Simpsons se va a poner bastante, bastante bueno. Y pues ya, gente, gracias por acompañarnos en otro flashback, el número 92. Yo soy Cosmos O300. Así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.